alguien doy, alguien dice no. Mi cara se estrella en la arena y te quiero decir que ya estoy muy.